Musicòpolis, la capital de la música, t'ofereix aquest espai. Durant els darrers dies de Nirvana, el 1994, aquells foscos dies, una sèrie de cintes casolanes enregistrades per Dave Grohl van començar a moure's dins el projecte del rock alternatiu. I qui ho anava a dir, però aquelles cintes es van convertir en el llançament d'una de les bandes estel·lars d'aquest moviment i que potser ha sigut l'única que al llarg dels anys ha obtingut èxits continuats a les llistes americanes i internacionals. La banda d'en Dave Grohl, anomenats Foo Fighters, com per exemple amb aquesta darrera cançó que acabem d'escoltar. Rope es diu un dels seus darrers èxits. Tenim música molt diversa a Musicòpolis, música que ens arriba amb un cert aire de també protesta, com és aquesta de Guantánamo Free i que es diu El Mojito. L'escoltem i després una sorpresa amb una cançó força antiga. El momento, El Mojito. Así que dame un poquitico, mami. Llega el verano, junto con el calor, la gente se prepara para la diversión. Coge su calentito, la trusa y el bañador, y van para la playa para tomar el sol. Con ganas de tostarse y de coger color, para protegerse se ponen bronceador. Después llega la fatiga, cansancio sofocador, y para refrescarse un mojito es lo mejor. Hazte el mojito, te pone blandita, cuando lo tomas en la mañanita. Y si te veo así, me da mareo a mí. piernas se te agitan. Con un mojito tú te pones chavichita. Es que tu olfateo como el perro el hortelano. Con tanta sabrosura a ti se te va la mano. Y es tu calentito, tu forma de caminar, lo que me acelera y me hace alucinar. Chulita, si me das tan solo una oportunidad, seguro que juntito bien la vamos a pasar. A mi mojito te pone blandita cuando lo tomas en la mañanita. Y si te veo así, me da mareo a mí y se me para el pensamiento, chulita. Así el mojito te pone blandita cuando lo tomas en la mañanita. Y si te veo así, me da mareo a mí y se me para el pensamiento, chulita. Cuando te despojas de tu sujetador, él está refrescante, entrado ya en acción, pero sin darnos cuenta ha subido la presión. Ave María, caballero, me sofoco, qué calor. Ve mi chiquitica que te noto voladita. Con tres mojitos ya tú te pones malita. Será por el solo el calor tan agobiante que a ti te acelera y no hay quien te aguante. A ti mojito te pone blandita cuando lo tomas en la mañanita. Y si te veo así, me da mareo a mí y se me para el pensamiento, chulita. A ti mojito te pone blandita cuando lo tomas en la mañanita. Y si te veo así, me da mareo a mí y se me para el pensamiento, chulita. Papel y lápiz, la fórmula. Cucharadita de azúcar con zumo de limón, dos ramas de hierba buena y se formó la maceración. Con hielo bien picadito y medio vaso de ron, un poco de agua glaseada y angostura para el sabor. Oye, y mueve y bate, esto es mojito, no es chocolate. Y mueve, pero bate, esto es mojito, no es chocolate. Ya te mojito. A condició, una versió discoteca d'un tema que, si us dic que era original d'un parell de personatges coneguts com Alejandro Cintas i Rafael Jaén, de ben segur que molts de vosaltres no coneixeríeu, jo tampoc, si m'ho haguessin dit en el seu moment, però que és una cançó que més o menys en algun moment, fins i tot ebris de felicitat, alguns de nosaltres hem arribat a cantar. Per què? Perquè li varen robar en el seu moment. Era el Micarro de Manolo Escobar, però ens el porten Surrender DJs, versió disco per l'estiu del 2011. Yeah. mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? En mi carro gasté una fortuna, en mi noche de amor llevé la luna. Preguntando busqué por todas partes y por fin lo encontré sin andar. Britney Spears amb novetats com, per exemple, aquest tema, aquest Till the Wall Ends, però amb remixos en diferents, com aquest Billionaire Radio Remix que acabem d'escoltar. Una de les cançons que ens va portar la Cristina Rosenvinge a començament d'aquest 2011 era Mi vida bajo l'agua. Ara mateix la recordarem amb aquesta artista que, recordem, va començar, va emergir l'any 1991 amb el nom de Cristina y los Subterráneos. Cristina Rosenvinge. Acabaron por ser caprichos que el viento volvió a desear. La tarde ha caído, le veo llegar. Pregunto distraída, ¿quieres ir a nadar? La la la la la la. Son pequeños colores en tu pálidas flores. Hay puntas de alfiler. La la la la la la la. Poca mano de cera. De blues amb Mingo and the Blues Intruders i el My Starry Train. All aboard! A Musicòpolis combinem tots els barris i tots els estils musicals, en aquest cas amb el blues de Mingo and the Blues Intruders, excepcional aquesta versió que em fotin del Mystery Train que acabem d'escoltar. I també el bon jazz, perquè el jazz també s'escriuen les lletres màgiques de la nostra vila, de Palafrugell. I ho tenim en la demostració de l'excel·lent nou àlbum que ens publica la Sílvia Pérez Cruz al costat del Javier Colina Trillo. Una de les peces que s'hi troben incloses és aquest Si te contara. Si te contara mi sufrimiento, si tú supieras la pena tan grande que llevo muy dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena entró en mi alma, surgió en mi memoria como una condena. Si lo supiera, te importaría. Si te dijera que en mí ya no queda ni luz, recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo misma por vivir soñando con que tú regreses. Te contara mi sufrimiento, si tú supieras la pena tan grande. que llevo muy dentro. La triste historia que noche tras noche de dolor y pena. Y entre mi alma surgió en mi memoria como una condena. Si lo supieras, te importaría. Si te dijera que en mí ya no cabe.